Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Herbero. Frente a mí tenemos al vampiro y bueno, habéis podido comprobar que estamos teniendo problemas con el reproductor. De hecho, está disparando la música aquí un servidor desde su portátil, ya que ninguno de los tres reproductores que tenemos en el ordenador funcionan. Así que vamos apañados. Mientras tanto, pues vamos a solventar los problemas como buenamente podamos. Así que, vampiro, buenas tardes. Buenas, Harmer. Pues estamos aquí intentando apañar esto, porque bueno, apañar el entuerto, ¿no? Sí, yo creo que más o menos uno a uno te lo puedo hacer yo desde aquí. Y empezamos con los palas, ¿verdad? Si bueno, no sé. No es lo habitual presentar primero, pero no, es pero que bueno, no te preocupes. Hoy que no, si queda... no, que lo tengo aquí. Así lo que pones no te preocupes, tú, lo voy poniendo yo. Lo pongo yo. Así que venga, no te preocupes, no nos vamos a enrollar más. Sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos de la forma más melódica posible, después de todos los de todos los guirigáis con los que nos hemos encontrado aquí. De hecho, seguimos escuchando la musiquita desde el portátil del Harmer, de aquí de un servidor, del armero. Nos iremos apañando hoy como podamos. Yo creo que sí, más o menos lo que tenemos hoy. No podemos hacer más. No se le puede pedir peras al olmo. Estos senderos del rock, de todas maneras, llevamos mucho tiempo sin que nos diera problemas la emisora, así que cuando pues, lo normal es que era que tuviéramos dos semanas de tranquilidad, tres de no. O sea, bueno, ya está, ya va bien la cosa. Sí. Pues eso, que hemos arrancado de la forma más melódica posible, para ello hemos adelantado el que será el nuevo trabajo de la banda liderada por un lituano con pasaporte sueco llamado Michael Palas, que el próximo 12 de julio y de la mano de Frontiers Music pondrá en circulación su quinto trabajo de estudio, Reckless Heart, es su título, además de un viaje explosivo a los 80s y donde cada pista palpita con el potencial de un claro éxito para las FMs, que no sean de este país, claro está, porque aquí ya sabes que Borregilandia, Españistán, que dice nuestro amigo pequeño Ternasco, pues no es muy dado a que la FM salga a rock and roll, a no ser que tengan 30 y tantos años cada disco. Sí, bueno, tú has dicho que en otros sitios palpita, y aquí en España sería palpito, seguramente, palpito, ¿no? Palpito, seguramente, sí, señor. Sí, señor, así sería. The Spider's Web es el título del primer single que nos hace llegar el sello italiano de ese quinto y nuevo trabajo de los suecos Palas. Y bueno, Vampiro, ¿recordamos ese número de teléfono? Pues es el 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Correcto. Y bueno, recordar que si ninguna de estas opciones te viene, bueno, que tenemos unas redifusiones. Exactamente, en Radio Mai los viernes de 10 a 12 de la mañana. Correcto. Y en Asaltomata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche y los lunes a las 7 de la mañana, coincidiendo a las 5 de la tarde de los jueves con el horario de Ciudad de México y los de Canarias, ya sabéis. Pues eso, y qué decirte además, que sin una de estas opciones te viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, una cosita, esta noche toca la gente de Pólvora. Esta noche hay concierto bueno. Y tenemos dos entraditas para sortear. Nada menos. Bien, llamando a ese teléfono, que repite, hemos dicho, 976-525645. O contestándonos vía WhatsApp, el que ya sabe mi teléfono, que no lo voy a difundir por aquí. Pero sí tenemos también el, ya lo diré, el post que hemos generado en mi página de Facebook y en la de la radio, para... pues si queréis, bueno, lo vamos a tener ahí pendiente, lo vamos a estar vigilando. Y de alguna manera, eso lo que dice el armero, si queréis llamar aquí a la radio o por esos canales, iremos apuntando y a las 4 de la tarde, más o menos, diremos quién es el ganador. Muy bien. Bueno, pues saludamos aquí a la audiencia, tenemos a la piratilla, como no, nos dice, hola chicos, os estoy escuchando. A ver si podéis hacer más o menos bien el programa, bueno, a pesar bueno. de los problemas técnicos. Bueno, ya los echaba en falta, sí, los problemas técnicos. A la gente de Radio Mai nos va la marcha, y es lo que tenemos. El comando No Barris, que no falla, desde el barrio de Horta de Barcelona, José Luis está ya a la escucha. Le damos un saludito desde acá. Samuel, nuestro amigo Samuel, desde las Islas Canarias, desde Las Palmas. Las Palmas. Que ahora, como se ha echado una churri en Tenerife, no sabemos si escucha desde aquí o escucha desde allá. Eso sí. Sea desde donde nos escuche, siempre una hora menos, ¿vale? Exactamente. Luego, pues bueno, pues tenemos a Fernando Pozuelo, que también nos está escuchando, que ya antes de empezar el programa ya nos ha pedido una petición, que es un temita que se lo pondremos más adelante. Decir que tenemos a la zurda del armero, al señor Malo. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. El Malo. Y buenas para todos. Aquí. Y buenas, exactamente. El Malo, que no es malo, para nada, ¿eh? De apellido. Luego tenemos ahí a la zurda, de mi zurda, está Don Javi Retro, ¿cómo estamos, Javi? ¿Qué tal, Armero? Y la productora, que también la tenemos ahí. Hola, buenas tardes. Bueno, pues estamos acompañados, que las desgracias y los errores técnicos siempre se llevan de otra manera cuando, bueno, pues está rodeado de gente, ¿no? Así que vamos a continuar con más cositas. Marco Moriano, Bufete Moriano también está escuchando, así que le enviamos los saludos desde aquí. Vamos a continuar con más cosas, porque si hay... A día de hoy, una banda de hard rock melódico de aire 80s que lo está petando en Suecia, esos son Nestor, que en el momento que agoniza el mes de mayo, verán cómo se pone en las tiendas su segundo trabajo de estudio. Ya adelantamos su primer single hace unas semanas y ahora tenemos circulando ya el segundo, un álbum con el que vuelven a llevarte a un auténtico viaje nostálgico al pasado y a un tiempo en que eras un adolescente rebelde, tal y como reza el título de su nuevo álbum Teenage Rebel, el cual está fechado para que vea la luz el próximo 31 de este mes de mayo. Los términos retro, vintage o nostalgia nunca estuvieron tan vigentes en temas como este Caroline, que os vamos a dejar y que es el nuevo single introductorio de lo que será el nuevo trabajo de los suecos Nestor. Hearts, two worlds apart. Realmente maravillosos, Néstor. ¿Cómo mola esta gente, David? Muy melódicos, sí. ¿Cómo molan, tío? Qué sonido retro vintage total. Totalmente. Es un viaje al pasado realmente fascinante. Ya nos sorprendieron muy gratamente con su debut. Y los dos temitas que nos han adelantado pintan muy, pero que muy bien. El día 31 de mayo sale. El día 31 de mayo, que por cierto, Napalm Records está de aniversario. Y tienen ofertitas hasta el día 5 de junio. O sea que habrá que aprovechar el día 1 a comprarse el disco nuevo de Néstor. Suena muy bien. Presente, hombre, que sí suena bien. Teenage Rebel se titula ese nuevo álbum, el segundo para los suecos, y del cual hemos extraído este tema, Caroline, su nuevo single. Y bueno, esta noche, como bien hemos dicho al inicio, andarán por tierra maña nuestros amigos valencianos de Pólvora, y lo hacen enchufados a tope tras una brillante presentación la semana pasada en el Festival Viña Rock. Vienen con temas nuevos que todavía no tienen disco facturado todavía, y que seguro nos dejarán más de uno esta noche en la Casa del Loco, donde tenemos la cita. Lo que seguro harán, volver a caldear el ambiente con los grandes temas incluidos en su debut titulado Fuego y Ceniza, que ya los presentaron el año pasado en un rock and blues abarrotado y volcado con la banda. Una formación que hacen ejemplo con su tema Mirar Atrás, el cual os dejamos para ir entrando en situación y para prepararnos para lo que esta noche nos dejará la gente de Pólvora. Mirar Atrás, el tema que has escuchado incluido en Fuego y Ceniza, el nuevo trabajo, bueno, el nuevo, ya tiene un añito y algo, el disco. El debut de Pólvora, gente de Ushuaia, el vocalista de Jolly Joker, juntos empastando en una nueva banda potentísima, que nos dejaron, recuerdo yo, el año pasado un conciertazo de Órdago y que esta noche se promete Dabuten. ¡Ey! Donde cierran el... donde cierran la gira, ¿eh? Cierran gira. ¿Aquí en están? Sí, cierran gira aquí en Zaragoza. Sí, señor. Y ya se meten en estudio porque tienen temitas nuevos y se preparan ya a grabar un nuevo disco. Pues genial. Madre de Dios. Sí, señor. Qué grande. Recordamos. Recordamos, el teléfono va funcionando. Están la gente llamando. Recordamos que regalamos dos entradas para esta noche en la Casa del Loco para ver a Pólvora. Esto va a parecer los viejos tiempos de Senderos, ¿verdad? Menos mal que nos hemos hecho una secretaria que va cogiendo... secretaria productora hace de todo, Elena. Sí, señor, señor. Vale para todo, sí. Pues eso, recordad, como dice el armero, podéis llamar para el sorteo al teléfono 976-52-5645 o, como os ha comentado él, por esos otros canales. Bueno, que nos dice Bufete Moriano que no nos olvidemos del gran bajista, el gran Andrés, el gran Andrés al bajo de Pólvora, señor. Saludos para Andresito. Recordamos el número de teléfono que ha dicho Vampiro para que acceder a esa opción para la entrada de Pólvora esta noche en la Casa del Loco. Diremos a las 4 de la tarde, diremos los dos agraciados, ¿vale? Y bueno, pues podéis participar o bien por el número de teléfono que hemos dicho, o bien por el post que hemos abierto esta mañana en el Facebook, tanto de Senderos del Rock como el mío personal. Vamos a continuar con más cosas. Lo que tenemos por aquí ahora, bien sabemos que el amplio grueso de Pólvora, como bien hemos comentado, vienen de una banda enorme como fueron Ushuaia, banda en la que formaba la voz el enigmático e incomparable Pau Monteagudo. Fue una pena la disolución de los Us, pero de las cenizas de estos surgieron dos bandas igualmente grandes en talento y esperamos que con el tiempo también en popularidad, pues de verdad que la merecen. Esa otra, aparte de Pólvora, esa otra banda son Corazones Eléctricos, que el mes pasado anduvieron por la Sala Z para dejarnos un show pelín menos masificado que el del noviembre pasado, por lo que tengo entendido, porque el armero anduvo por León en esa fecha. Tengo claro y constancia de que hicieron un concierto soberbio en el Rock and Blues, pero el concierto que dieron en la Z también fue igualmente entregado y vibrante, como no sabe hacer Pau Monteagudo de otra manera. En su día se le pasó a enviarme el disco, porque es así, eso, porque hay que reconocer que es muy buen zagal, pero es pelín dejado, bueno, para estas cosas, hay que estar encima de él. Pero bueno, me lo dio el otro día en el concierto, por lo tanto lo vamos a poner y así recordamos un discazo como la copa, un pino, que es este De Amor y Rabia, que es el tercer trabajo, ya del trío valenciano, muy cercano al sonido grunge de mediada la década de los 90, ya está sonando de fondo mis palabras, y del que os dejaremos con Tú, tema impregnado de la auténtica y fascinante esencia extraída de los valencianos, Corazones Eléctricos. Que has plantado un árbol en mi pecho, tú, que con tus ojos me has cosido al cielo, tú, que desatas nudos sin esfuerzo, que declaras todos mis incendios, tú, solo tú, tú, eres tú. Más fuertes, nada nos puede superar. clave su puñal. Le pediré a los dioses un minuto más. Y cuando el sol me mande la última señal, te abrazaré como hace el mar. Estamos frente a frente, sintiéndonos más fuertes. Nada nos puede superar. Me ganas y me pierdes, me miras y me enciendes, viviendo sin domesticar. No hace falta más. Bueno, pues este tema se lo dedicamos a Bufete Moriano y Señora, tú, así se titula. Sé que le mola muchísimo, así que va de cajón para él. Uh-huh. Esto está incluido De Amor y de Rabia, el tercer trabajo de los valencianos Corazones Eléctricos, el trío liderado por nuestro amigo Pau Monteagudo. Saludamos a Óscar Briz, que acaba de hacer acto de presencia. Hola. ¿Cómo estamos, Óscar? Muy bien. Asómate ahí, bien, ¿no? Sí, súper encantado de estar aquí. De estar con nosotros otra vez. A escuchar vuestro programa. Nuestro show. Hay que verte de noche en el infierno, pero también de día. También, claro, claro. Además hablaremos de cositas interesantes ahora tú y yo a micro cerrado. Parece ser, señor vampiro, que ya tenemos arreglado el aparato, ¿no? Se ha acercado Bill Gates, nos ha hecho aquí una soldadura y ya tiramos para adelante. Justo cuando nos hemos pulido la primera media hora de emisión, menos mal que el armero se trae el portátil todas las semanas. Sí, porque si no, no sé cómo hubiéramos hecho, ¿eh? Hubiera sido la cosa complicada, complicada, ¿eh? Complicada, sí. Bueno, pues vamos a recordar ese número de teléfono que todavía seguimos regalando esas dos, sorteando. Dos entradas entre todos los que nos llaméis. Es el 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asalto Mata, radiorock.com, la radio online del rock. Y bueno, también estaba en las redifusiones que tenemos por ahí. Aquí en Radio Mai, los viernes de 10 a 12 de la mañana, para que llevéis bien el vermú. Exactamente, sí señor. Y luego, también en Asalto Mata, Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche y los lunes a las 7 de la mañana, coincidiendo a las 5 de la tarde de los jueves con el horario de Ciudad de México y una orilla menos en Canarias. Para los más madrugadores, sí señor, para enchufarte las pilas bien desde el principio de la semana. Más cositas, vamos así, ahora sí que vamos a cambiar de registro. Nos vamos por la zona más dura. Estos días ha sido noticia el regreso de uno de los máximos estandartes del thrash metal patrio, como fueron los catalanes de Fuck Off. El batería Mickey, que junto a Pep Casas, guitarra y voz, son los miembros originales que han forjado esta reunión. Y para celebrar tal regreso, el sello Demons Records ha publicado un álbum recopilando diferentes tomas en directo, todas ellas comprendidas de su época dorada entre los años de 1988 y de 1990. El disco llevará el título de Fucking Hell. Luego no sé si dice ay o dice uno de palito de, ah, bueno, de que es la primera parte de... no lo sé. Bueno, igual lo han hecho un poco por eso, claro. Puede ser. La brutal portada corre a cargo del ilustrador José Antonio Vives, que es un monstruo del dibujito. Qué pedazo de portadas que se curra todo, en todos los discos que toca. Es apasionante. La cara A está dirigida a temas cantados en castellano y la cara B a los interpretados en inglés. Eso al que se compre el vinilo. Claro. Si no, bueno, la primera parte, ¿sabéis? Los seis primeros temas son en castellano, los siguientes en inglés. Y además, los temas, además de los temas en vivo, hay dos temas de estudio. Uno de ellos es Inquisición. Ahora está de moda esto de la Inquisición con las monjas clarisas estas, que se están se están renegando de son revolucionarias, la, las monjitas revolucionarias. Se lo vamos a dedicar el tema de Inquisición a las monjitas, que es el tema que os vamos a dejar para celebrar el retorno de los thrashers catalanes de Fuck Off. Lo tenemos, Inquisición, el tema que viene incluido en ese nuevo disco de recopilación que Demon Records ha hecho para celebrar el regreso de los catalanes Fuck Off a la escena. De hecho, ya tocaron, o bueno, van a tocar en el Leyendas del Rock. Ah, mira. Tienen uh-huh. la fecha ya confirmada. ¿Qué quieres que te diga? A ver, está guay. El problema es que, si subes la pista, aquí está sonando esa versión que tenían del Black Magic de Slayer en el Another Sacrifice. Todo suena como el culo. A ver, está muy buena idea, la portada es maravillosa, el envoltorio es buenísimo. Claro, pero el sonido, quitando los dos temas de estudio que suenan bien, el resto son unas grabaciones, desde mi punto de vista, paupérrimas. Ya. Me parece hasta una tomadura de pelo el comercializar un producto como este. Joder, casi prefiero mucho más lo que hicieron Legion, que regrabaron unos temas y los volvieron a hacer para que sepa la gente cómo suenan en la actualidad, claro, ¿no? Claro. Que no el sacar estos temas, que sí, que como documento pues está guay, pero poco más, ¿no? Pero poco más, porque el sonido, te lo digo, que yo es lastimero total, Pero bueno, ahí lo tenemos, el regreso de Legion con el título de Fucking Hell Eye de Fuck Off, Hell One, de Fuck Off, perdón, que dicho Legion, perdón, sí. de Fuck Off, perdón, que se me ha ido la pinza ahora de aquí hablar de thrashers catalanes. Y bueno, Seguimos con el Thrash Metal Patrio. En esta ocasión vamos con el último trabajo, que no nuevo, pues vio la luz el mes de octubre del pasado año, de los madrileños Omission. Y es que el próximo viernes iban a tocar en la capital maña para presentarnos dicho álbum, y lo iban a hacer junto a los murcianos de Iron Curtain y los madrileños de Frenzy. La cita ha sido aplazada, pues bueno, pues porque es que yo creo que ha sido porque se han vendido pocos tickets, porque es que hay muchas cosas, ¿no? hay muchos conciertos, hay... tío. Había mucha cosa el viernes, y pues imagino que han dicho, oye, pues para hacer un concierto a medias, vamos a buscar una fechita en la que no haya tanto evento, y lo hacemos mejor. Bueno, no quita ello que volvamos a recordar ese grandísimo trabajo dentro del thrash black metal, como es este Disciples of Raven's Vengeance, es el título de ese nuevo disco, y lo recordamos de cara a alimentar, bueno, el ansia no, porque ya el ansia se ha ido viva, al aplazar el concierto. Nos quedamos con Bound the Cross, es el tema que sacaremos del séptimo trabajo largo de estos madrileños que llevan dos décadas predicando ese thrash metal ennegrecido que atiende al nombre The Omission. Ahí lo teníamos, Arde la Cruz, Burn the Cross, Disciples of Raven's Vengeance, es el tema, bueno, el título del nuevo trabajo de Omission, que lamentablemente se ha truncado su concierto de presentación, que iba a ser el viernes que viene en la sala Lo Intento, ahora llamada Cocobongo, que lo ha cogido el morenito este, que nos están chuflando a cuatro brazos la birra. Pues, joder, no me jodas. Qué manera de coger color, así ya puede estar moreno el tío. La madre que lo parió. Burn the Cross es el tema que habéis escuchado, extraído de ese nuevo trabajo de Omission. Y esperamos ansiosos esa nueva fecha junto a Iron Curtain, que era una de las bandas que ya tenía muchas ganas de ver. Porque Omission ya los he visto alguna vez en Utopía, pero Iron Curtain no, ni a Frenzy. Y me apetecía muchísimo. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Tendrá que ser para otra ocasión. Bueno, ya lo dimos a conocer hace unas semanas el tema que vamos a poner, pero nuestro amigo y escuchante habitual Fernando Pozuelo nos ha pedido que le pongamos un tema del álbum debut de Kerry King, el que fuera guitarra y líder de Slayer y que ayer mismo veía la luz con el nuevo sello Lightning Phoenix Music. Un álbum que no deja títere con cabeza y que se titula From Hell Arise, donde ha contado con gente como Paul Bostaff, que fuera compañero suyo en Slayer, y con la potentísima voz de Marco Segueda, completando, Marco Segueda, que era el vocalista de Death Angel. Completando la formación tenemos a Phil Demel, guitarra que anduvo por la banda Machine Head, y al bajo está Kyle Sanders, que hizo lo propio con Hell Yeah, esa banda que venía de miembros de Pantera, no sé si os recordáis, sí. Y que tenía un toque de Southern Metal ahí, sí. Realmente cañero, ¿eh? Bueno, nuestro amiguete nos pide un tema como el titulado Rage, que es el que os vamos a dejar para adentrarnos en un rabioso y nuevo trabajo como es el debut en solitario de Kerry King. rabioso sin duda, Vampiro, qué riquí. Mucho, mucho. Joder, macho. Como siempre, en su línea, digamos. Rage es el título del tema que has escuchado, incluido en From Hell I Rise, el título del debut en solitario de Kerry King, el que fuera guitarra de Slayer, y que nos lo ha pedido nuestro amigo Fernando Pozuelo vía WhatsApp, y así se lo hemos puesto. Estas semanas pasadas os dábamos a conocer una banda de thrash metal australiana que anduvo girando con Angelus Apátrida. Ahora vamos a hacer lo propio con otra banda, pero es en este caso alemana, que también han girado con los de Albacete, con los que han girado por países como Alemania, Eslovenia, Polonia, Holanda, República Checa, Francia, y hasta en 17 fechas. Ojito con los de Albacete, con la gente de Angelus Apátrida, cómo se lo están currando. Vienen de una gira por Australia, Nueva Zelanda, bueno, por las Antípodas, que se han hecho currado, no sé si eran 10 o 12 fechas, y inmediatamente después y casi sin descanso se giran 17 fechas en el viejo continente. Chapó. Exacto. Bueno, pues con ellos, una gira que presentaban estos chavales, pues un nuevo disco titulado Maze of the Mind, que es el tercer trabajo de estos tipos procedentes de la región de Bavaria y que vio la luz el pasado 11 de abril con el sello MDD Records, del que hablábamos la semana pasada, y que es el que ha publicado lo nuevo de los bilbaínos Valdemar. MDD Records, un trabajo que combina la esencia del thrash metal teutón con la fascinación que tenían por el realizado en la Bahía Área Californiana. Ya sabéis, todas esas bandas que surgieron en San Francisco, como Metallica, Exodus, Flotsam and Jepsen, Testament. Pues bueno, como resultado tenemos temas como este Knockout in the First Round, o sea, KO técnico en el primer asalto. Tema que nos vale para conocer el saber hacer de estos thrashers germanos llamados Battle Creek. Bueno, pues lo tenemos desde Alemania, Battle Creek, la banda que ha estado girando este mes de abril con nuestros paisanos de Angelus Apátrida. Maze of the Mind era el disco que estaban presentando, del cual os hemos dejado un tema con este Knockout in the First Round. Y bueno, nos vamos hasta la cuna del black metal para dejaros una pequeña pincelada, solo una, vampiro, bueno, aprovecho para terminarme el bocata, ¿verdad? Claro. Una pequeña pincelada del género, y lo hacemos con una banda de nuevo cuño, una banda que debutó hace ahora un lustro y que lo hizo con un par de singles. Un par de años después le siguió un EP de tres temas y el año pasado publicaron su primer larga duración, que les ha valido para ganarse el respeto y admiración de las hordas más oscuras y putridas de su Noruega natal. Una banda que interpreta sus temas en su lengua madre, que es el noruego, con un sonido hipnótico y atmosférico, y que ahora justo un año después de dicho álbum regresan con un single de dos temas que verá la luz de la mano del sello Edge Circle Productions en formato de vinilo de 7 pulgadas. Ahora viene cuando tengo que decir el título del álbum. Chungo, ¿no? Yo tampoco me atrevo. Dilo tú que a mí me da la risa. Tú que has bebido una cerveza más, ¿no? No, exacto. Tronar Bingens Doeth, o algo así. Bueno, bien. ¿Tú sabes noruego, Oscar? Es algo de una noruega. ¿Sabes con una noruega? No, es algo de... Pues bueno, Tron Arvingons Doth, que es el título de este tema y que se traduce como el heredero al trono. ¿Vale? Eso sí, bueno, la traducción. Eso sí. Que esto del Google va muy bien para estas cosas, porque hace 20 años, Vox, que no era un partido político, sino era un diccionario muy chulo y muy culto. Sí. Pues por aquí, por estos países, no andaba el noruego español, español noruego. ¿Puedo decirte algo? Puedes decir lo que quieras. Acércate a este micro, venga. Si en español es complicado hacer thrash metal y rock duro, en noruego. Hombre, yo me imagino. O sea, estoy deseando escuchar la canción porque joder, es una palabra de. Esdrújula, no, eso tiene eso mucho más, claro. Es que aquí tienes tres letras. Claro. Sí, es complicado, sí. Ah, pues. Tron Arvingens Doeth, o algo así, que viene a decir, pues eso, heredero al trono. Y bueno, no creo que nosotros vayamos a heredar nada, pero sí vamos a envolvernos en ese manto negro, como la brea de los noruegos, Heimland. We'll be right back. Bueno, pues hoy lo teníamos el heredero del trono. Lo voy a decir en castellano, que ya que lo he traducido en moto malas molestias, menos molestias que pronunciarlo en noruego, que pues que voy un poco pez en noruego yo, o sea, a ver. Ya el inglés mío es de la mina, este que todo el mundo domina, pues imagínate el noruego, Yo en noruego me quedé en cuarto, ¿no? En cuarto, no terminé, me quedé en cuarto. En el cuarto oscuro, ¿no? Que no veíamos el libro, no veíamos la letra, no veíamos nada. Bueno, pues como bien he dicho, vienen de Noruega, una banda de puro y duro black metal llamados Heimland. Y nos vamos hasta Suiza, no sin antes recordar ese número de teléfono que estamos sorteando dos entradas para ver a Pólvora. Exactamente. Y tenemos, esta noche tenemos a la productora echando una mano. La peda. Javi se cojona, ¿cómo le va el rollo de la peda? Hay la peda. De momento hay dos personas y no ha habido ninguna. De momento hay dos. Están entregadas ya, ahora ya solo es entrar en sorteo. Exacto. Bueno, pues eso, el teléfono es 976... 525645. Muy bien. Y luego, eso, bueno, es. Pues tenemos también recordar que estamos en Senderos del Rock, escuchando Senderos del Rock, que metimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red, que para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es Asalto Mata, bueno, no, sí, dice que Asalto Mata Radio Rock.com. La radio online del rock. Correcto. Recordamos también las redifusiones, Vampiro. En Radio Mai los viernes de 10 a 12 de la mañana. Correcto. Y luego tenemos también las de Asalto Mata. En la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche y los lunes a las 7 de la mañana, coincidiendo a las 5 de la tarde de los jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Y una orilla menos en Canarias. Así es. Y bueno, vamos a recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ahora sí, continuamos con más cositas. Nos vamos hasta Suiza y lo vamos a hacer para conocer el nuevo trabajo de una banda que fusiona brutalidad y melodía a partes iguales para crear unas atmósferas fascinantes. Ayer mismo, 17 de mayo, veía la luz Reflections, el séptimo trabajo de estudio de la banda que nos ocupa y que nos dicen ser un cruce entre la brutalidad de sus paisanos Vader y la melódica y melancólica técnica de los suecos Evergreen. De dicho trabajo, os dejaremos con un tema como este, Say Goodbye, tema con el que analizan la naturaleza fugaz del éxito y el atractivo, a menudo superficial, de las apariencias, haciendo del tema una exhortación a mirar más allá de los brillos efímeros del éxito y a cuestionar la estabilidad de los pedestales que construimos para nosotros y los demás. Decir que yo estas cosas no me las invento, que tiro del panfleto que me dan promocional. Exacto. Porque, bien, claro. Porque hay que ver lo brillada que está la gente. Eso ya es. Y lo profunda que es. Eso es poesía, ¿verdad? A mí no me sale tanta profundidad, no. La verdad. El día, todo para que diga, porque no hace falta que diga, joder, este armero como, qué cabecita tiene. No tengo. Es un cortapega. Punto. El disco viene avalado por un sello como Masacre Records. Estamos ante lo nuevo de los helvéticos. Soul Line, los pone el arbero desde su portátil y suenan así de bien potentes. Bueno, pues lo tenemos. Aquí nos ha traído nuestro amigo Oscar Briz unas trencitas de chocolate de Almudévar. Joder, qué ricas. Buena pinta tienen. Con una cervecita a apuntar, estaba de puta madre. Pero bueno, bien, bien. No le diremos que no a nada. Say Goodbye es el título del tema que has escuchado, incluido en Reflections, el nuevo trabajo de este combo polaco llamado Soulline. Y bueno, desinflamos la mala virgen de forma progresiva, adentrándonos en el mundo de una formación griega que se mueve en el power metal sinfónico de aire gótico y, como no puede ser de otra forma, liderados por una voz femenina, que en este caso es la de Dimitra Panariti. Joder, estos griegos están, qué nombrecitos tienen, ¿eh? Aunque eso sí, más fácil lo te he de decir, ¿eh? Dimitra, que no es que sea rusa, es griega, pero se llama así la mujer. Bueno, Panariti, igual es hija del Putin. Bueno, será el femenino de Dimitri, ¿no? Será, digo yo. Claro, como solo les cambian en esos sitios la última letra. Como aquí también, Eva y Ebu. Bueno. No es lo mismo, ¿no? No. Una muchacha alejada de las típicas voces angelicales que podemos encontrar dentro del género, algo que también es de agradecer, ¿eh? Estamos ante un álbum titulado My Name is Catherine, quinto trabajo de estudio y primero para un sello como es Slazy Rider Records, que pusieron el disco en las tiendas el pasado 3 de mayo. Y la obra es un trabajo conceptual extraído de una novela escrita por la propia vocalista Dimitra. Del mismo os vamos a dejar con un tema como el titulado Time Like Space, que nos vale para conocer lo nuevo de los helenos, Meden Agan. Pues ahí lo teníamos, Meden Agan, así se llaman estos griegos, liderados por la voz de Dimitra, como he dicho, Panariti. Panariti. Debe ser una Elena, que no es Michele, no es la productora, es una Elena de madre italiana o de madre rusa y padre italiano, me parece. Y padre de Bocchignini. Por lo menos. My Name is Catherine es el título de ese nuevo trabajo de esta gente griega, y Time Like Space era el tema que acabas de escuchar. Vamos a conocer a otra banda de nuevo cuño, con voz femenina al frente, una formación germana que se creó hace apenas años, unos 3 años, y que han publicado un par de trabajos en formatos de EP, varios singles, y ahora nos dejan su primer álbum completo. Estamos ante una banda con una forma particular de entender el heavy metal y en el que recrean historias de ciencia ficción. En Reborn, que así se titula ese primer trabajo currado de forma independiente, se explora las infinitas profundidades del universo, visiones de futuro distópicas y el conflicto entre humanos y máquinas, creando una reflexión sobre la humanidad y el futuro. Nos quedaremos con un tema como el titulado Distopía, y así conoceremos el particular sonido de esos teutones que no tetones, llamados Orash. enter. Ay, que estamos aquí todavía a micro cerrado con Oscar hablando, porque puede que sea un futuro compañero de Radio Mai. Tiene una propuesta de programa bastante interesante. Ah, pues mira, genial. Y bueno, a ver si para el mes de junio pues ya lo tenemos aquí la familia. Claro. Lo que hemos escuchado es esta banda procedente de Alemania, llamados Orage, que dicen en mi pueblo. Es como naranja en inglés, pero sin la N. En el, ¿vale? Mío, en el mío el oraje es otra cosa. Dice, se está estropeando el oraje. Es cuando, cuando viene tormenta. El oraje que se... Que oreo, ¿eh? Sí, sí. Oye, pues hace buen oreo, ¿eh? El oraje. Oraje, en mi pueblo el oraje, ¿no? Dice más oraje. Reborn, así se titula su dicho álbum, del cual hemos extraído el tema que has escuchado, titulado Distopia. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Ansia viva, la guerrera de Armero, y la que tiene dentro para que llegue el momento en el que los gabachos de Eclexia pisen las tablas del escenario de las armas. Una banda metida en el cartel del próximo 25 de mayo, próximo sábado 25, y en el que abrirán para tres bandas nacionales del metal, de metal industrial, como son los catalanes Cthulhu, veteranos ellos. Mucho. Y dos bandas levantinas, como son los castelloneses de Quilas y los alicantinos de Mind Driller, una banda amiga que nos visitará ese mismo día. Y bueno, los galos vienen para presentar su segundo trabajo de estudio, el cual lleva el título de Ecclesia Militans, una auténtica maravilla dentro del denominado Doom Metal, y ya lo dimos a conocer hace unas semanas. Ahora os vamos a dejar otra muestra de la calidad enorme que poseen estos muchachos. Para ello nos servimos de temas como este Anti-Eclesia. Escuchen y disfruten de estos galos que, como bien hemos dicho, aunque reincidimos en el nombre, se hacen llamar Eclesia. Madre, qué ganitas tengo ya de ver a estos gabachos, que además llevan una imagen realmente chula, chula, ¿eh? O sea, ¿qué día has dicho que tocaban él? El día 25, el sábado que viene. En Las Armas con Las Armas con Kilas, Cthulhu y Mind Driller, que los tendremos aquí en la radio. Muy bien. O sea, a ver, no pegan ni con cola en el cartel. Bueno. Pero bueno, a mí me gustan las bandas que... Porque ya iba a ir de todas maneras. Encima me añaden esto, que es un género que me gusta todavía más. El pues yo bueno pues, sí, como un chico con zapatos encantado nuevos. Claro, muy bien, qué buenos, me recuerdan mucho a Canlemas, a los Sorcerer, a los suecos Sorcerer, ese tipo un poco oscuro, verdad, a esos Black Sabbath con Tony Martin, claro esa época, están genial. Luego que llevan una imagen que van vestidos como monjes, así con túnicas en una careta, o sea que no se les ve los rostros. Hombre, eso todavía, las túnicas rojas todavía le da más rollo, sí, claro. Sí, sí, ahí sí tienes la carpeta, verás la imagen. De hecho, subí una el otro día al Facebook, no sé si la verías. Impresionante la imagen que tienen. No, ahora no, a ver no. Cómo lo desarrollan en directo, ¿eh? Yo muchas ganas tengo de verlos, porque el disco me ha molado muchísimo. Y bueno, vamos a recordar ese número de teléfono. En 25 minutitos así diremos ya los agraciados, porque recordamos, estamos sorteando todavía dos entraditas para ver a Pólvora esta noche en la Casa del Loco. ¿Ese teléfono? El número es 976-52-56-45. Ah, mira, te lo ha dicho nuestra productora. Productora secretaria. Sí, sí. Secretaria, y porque había hecho productora de secretaria. Secretaria. Ha estado cogiendo el teléfono a todos los que habéis llamado, sí, sí, señor, muy bien. Y anotando la lista de los posibles agraciados. Exactamente. Que no, desgraciados, no, ¿eh? No, hombre. Desgraciados si no te toca, claro. Claro. Si te toca. Bueno, pues lo dicho. Recordamos también que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. Bueno, siempre hay un extended play. Bueno, siempre, claro. Que si no está, que lo hacemos en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, y que si no estás en la capital del Ebro, pues bueno, lo puedes hacer en la red. Tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, asaltomatarradiorock.com, que es la radio online del rock. Correcto, y bueno, las redifusiones que tenemos unas poquitas también. En Radio Mai los viernes de 10 a 12 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche y los lunes a las 7 de la mañana. Correctísimo. Y bueno, pues decir también que si ninguna de estas opciones te viene bien, que ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y continuamos, ya que el próximo 14 de julio y de la mano del sello SPV Steamhammer verá la luz el que hace ya el 22º trabajo de estudio del programa, perdón, del guitarra alemán Axel Rudipel. Un álbum que nos ofrece, que no ofrece nada nuevo y ni falta que le hace. Un sonido característico del rubio teutón que se distingue a la primera nota. No necesita de evolución ni progreso alguno. Como siempre, arropado por la magnífica voz de Johnny Gioeli y de la enorme pegada de Bobby Rondinelli. Un álbum con una portada que hace una clara alegoría a su álbum Black Moon Pyramid de 1998, insinuando una continuación, recreando un sonido oriental que poseen algunas de las piezas incluidas en esta nueva obra titulada Rising Symbol. Un álbum donde también encontramos momentos potentes como el de este Hell's on Fire, el tema que adelantamos del nuevo trabajo del alemán Axel Rudipel. Let's go. Qué grande, y cómo me gusta Axel Rudy Bell. Es como ACDC, que no cambia el sonido, pero ¿para qué? Bueno, claro, cuando has pillado tu sonido, pero este mozo lleva desde mitad de los 80 a lo mejor. 22 discos, tío. Madre 22 mía. 22 discos lleva. Con Axel Rudy, o sea, con su banda en solitario. Sí, sí, sí. Porque sí, anteriormente tocaba en otra que se llama Steeler, con la que sacó tres claro. discos también. O sea. Uh-huh. Pero impresionante el sonido que tiene. Y los vocalistas hombre, que ha tenido. Ya estuvo Rough Rock en el primero. Sí. Ha estado Jeff Escosoto. Ahora está el Johnny Joely, que lleva desde el 98. Uh-huh. No, desde el 2000. Sí, bueno, y has dicho Bobby Rondinelli, ¿no? De Ray Bobby Rondinelli a la batería. Batería que lleva ya 10 años. Joder, sí, pero sí. Anteriormente estaba el señor Terrana, que es sí. la que le pegaba también, ¿eh? Sí, sí, claro. Madre mía, qué musicazos ha tenido siempre alrededor pues sí, de él. La verdad es que sí. Grande, pues su nuevo trabajo es el 22º. 22 trabajitos de estudio ya. Nada menos. Sin contar directos, que tienen unos cuantos también. Este nuevo disco se llama Rising Symbol, el símbolo que asciende o que sube y que verá la luz, como bien hemos dicho, el 14 de junio. Y ya hemos hemos adelantado este temita llamado Hell's on Fire. Impresionante. Qué grande, me encanta. De hecho, hay una versión de Led Zeppelin en este disco realmente brillante. ¿De qué tema? Pues ahora no sé, lo tendrás ahí. Si tienes tú, sí. tendrás más fácil de encontrarlo tú que tienes la carpeta ahí. Sí, pero la he cerrado. Me parece que era el cuarto o el quinto tema. Vamos, muy bueno. Me encanta. Yo lo tengo, espera, que lo tengo por aquí, que lo había cerrado ahora. Ahora te lo digo. Lo tengo también por aquí. Immigrant Song. El Immigrant Song. Sí, claro, por él. Realmente buena, que la puedes poner de fondo un poquito y a ver cómo suena de bien, ¿eh? Esto es. Qué grande, Axel Rudy Pell. Tiene un sonido muy suyo, muy particular. Lo bueno que tiene ese es que te podrá gustar, no te podrá gustar. Pero una cosa es cierta, vampiro, es que. A nada que le escuchas el primer acorde ya sabes que es él. Eso es muy importante en la música, claro. Tu sonido es lo que realmente importa. Y eso es lo que tiene Axel Rudy Pell. Sí, sí. Realmente brillante. Sin duda alguna. En fondo, sí. Sí, ya se siempre, nota. Siempre lo ha dicho que es muy fan de. De Zeppelin y de Richie Blackmore. Ah, claro. Y es algo que se nota mucho, ¿eh? Porque es un tío que tiene pues esa técnica neoclásica, esa influencia enorme. Simplemente maravilloso, tío. Me encanta. Y luego Johnny Joely. Es un gran Johnny cantante, Joely, sí, que sí. es un vocalista. Cuando Nilsson se lo echó para formar Hardline, tío. Eso te iba a decir, claro. Ojito, ¿eh? Bueno, pues bueno, vamos a continuar con más cositas. Nos vamos al sur de tierra transalpina, al tacón de esa bota que dibuja el mapa de Italia. De allí procede una banda de power metal muy resultona que nos entrega ahora el que hace su tercer trabajo de estudio en la década que lleva de existencia. De hecho, son 8 los años que han dejado de pasar de este álbum titulado Into the Silence, pues de su predecesor. Un álbum que nos hace llegar el sello Escape Music, desmarcándose así un poco de su línea más centrada en el hard rock melódico. Y el AOR, por supuesto, que también lo pilotaban ese sello. Estamos ante un álbum para el que han contado con un gran elenco de vocalistas invitados, todos ellos procedentes de la escena italiana, que ya sabemos que es vasta y extensa. Todos ellos haciendo dueto con el vocalista Antonio Abate, que es la voz residente, la voz principal de esta banda. Con él encontramos gente como Wild Steel, Claudia Beltrame de los progresivos Degrees of Truth, Marco Pastorino, que anda por un sinfín de bandas como Temperance o Serenity. Está también Damnagoras de Elven King, Max Agusi de los power metaleros Dragonhammer, Anga Irulo de los sinfónicos Elegy of Madness, está Roberto Tiranti de Labyrinth, o Francesco Cavalieri de Wayne Rose, que es el que pone voz al tema que os vamos a dejar, titulado My Kingdom, extraído desde Into the Silence, que vio la luz el pasado 19 de abril y que han firmado los italianos llamados Perseus. My colosal que teníamos, ¿eh? Cómo sonaban neoclásicos totales, estos power metal neoclásico. Perseus, se llaman Perseus, Into the Silence, un nuevo disco. En él venían mogollón de invitados para dar forma a este trabajo, y del cual hemos extraído el tema The Kingdom, con el vocalista de Wayne Rose al frente. Pues bueno, vamos a continuar. La recta final la dedicamos al hard rock, y para ello empezaremos con el debut de una nueva formación en la que encontramos nada menos que a gente como Tracy Guns a la guitarra. A Mark Huff, que ha sido uno de los últimos vocalistas que tuvo Keith Riot, principalmente en directo. Y completa la formación Randy Oviedo al bajo y Paul Afri a la otra guitarra. La batería, curioso, pero no nos dicen en ningún momento quién la ha llevado a cabo, si un músico de sesión, si una maquinita de ritmos, o quién lo ha hecho. Si es una máquina de ritmos, desde el ojo, tiene una pegada buenísima, ¿eh? Algún colega que se ha o pasado por ahí. Que también se pasó por ahí, echase unas birras y ya les arremangó las mangas. Y dale. Y a dale. El caso es que estamos ante una formación que realiza un hard rock poderoso, con grandes temas que te marcarán por su pegada y melodías contagiosas. Debutan para el sello Pride and Joy Music, que pondrá el disco en la calle el próximo 12 de julio. Y es un disco de título homónimo, y del que os vamos a dejar con un tema como el inicial, que abre el disco, titulado The Boy, el chico, que nos vale para hacernos una idea del potencial que poseen estos norteamericanos llamados Dark Mile. Just a boy who wants to run. de abril, buscando un nuevo lugar. Bueno, pues lo prometido es deuda, tal como avisábamos. Después de haber escuchado a Dark Mind, cómo sonaba Tracy Guns, Esto es muy... La banda de Tracy Guns. Un toque de rock putero muy... Muy elegante, muy, sí. Esto le gustará, al Letujano, a Salva. Si no se está escuchando. Bueno, lo que estamos escuchando ahora es Pólvora y lo prometido es deuda. Tenemos dos entraditas que la productora tiene por ahí el nombre de los agraciados. ¿A quién le ha tocado? Sí, bueno, pues nada, después de haber hecho el sorteo... Márcate un poquito más, que sí, se te oye un poco. Tras haber hecho el sorteo, os comentamos y después de haber visto las personas que participaban y haberlas enumerado, pues os comento los ganadores, en este caso, de las dos entradas para el concierto de Pólvora de hoy por la noche en la Casa de Loco. Sí. Por un lado son Jan Asderel Ortega. Jan. ¿Vale? Y... Martín, bueno, el gran Martín Talayero. El guitarrista de moda, sí señor. Efectivamente. Martín Talayero y Jan serán los agraciados esta noche con dar el nombre en la puerta de entrada, pues os dejarán pasar, ¿vale? Pues eso, vamos a continuar. Nos quedan nada, son las 4 de la tarde. Nos quedan dos temitas, uno más y el clásico. Y ya nos despedimos, ¿vale? Lo que tenemos ahora por aquí, ojito, porque esto yo me imagino que el vampiro, cuando ha visto esto, yo creo que le habrá hecho palmetas. He abierto un ojo de un palmo, sí. Ojito, amantes del hard rock más clásico y de aire bluesy, pues una leyenda como Carmine Appice ha vuelto a dar forma a su banda Cactus. Un resurgir en el que se ha juntado con grandes nombres para regrabar no más pequeños temas de la banda. Esos temas que inicialmente tenían esa esencia de blues para dar forma a un disco al que acertadamente le han titulado el título de Temple of Blues, Influences and Friends. Disco que incluyen amigos, guitarras como Steve Stevens, Joe Bonamassa, Ted Nugent o Ty Tybor, por decir unos poquitos, porque nos podríamos alargar hasta sabéis cuándo, porque hay una lista invitada aquí elegante. Ty Tybor de Kings X, la misma banda de la que pertenece el bajista Doug Pinnick, que también está aquí. Billy Sheehan, hablamos de bajistas, ojito con Billy Sheehan. Talas, Mr. Big, impresionante. Tony Franklin, madre mía, qué nombre. David Lee Roth también estuvo con David Lee Roth. Con Steve Bay. Exactamente. Uh-huh. Rudy Sarzo. Jolín. Joder, macho. La verdad es que es increíble. Phil Sousan, de Ozzy Osbourne. Sí. Madre mía, qué gente. Entre otros. Y eso que yo solo he mencionado, pues bueno, pues los músicos más jarroqueros. Porque dentro del rock más clásico, más bluesy. Más bluesy, pues también un elenco de banda, de músicos de fliparlo también, A la voz destacamos gente como aún irreconocible Tim Ripper Owens. ¿Te refieres irreconocible por el tono? Por el tono de voz. ¿Vale? A Mark Stein de Vanilla Fudge, que ya fue compañero de Carmine en Vanilla Fudge. O nada menos que a Dee Snider de Twisted Sister. Joder, que se canta un clasicazo de Howlin' Wolf como es Evil. Un tema que Snider ya grabó en su día con otra de sus bandas, que era Widowmaker. Pero ahora, pues bueno, pues llevado a cabo de forma, pues bueno, más jarroquera, no tan potente, no tan heavy como la de Widowmaker. Y que ahora vuelve a cantar junto a la gente de Cactus. ¿Y qué es la que vamos a poner? Así que dale al play, casi iba a decirte Casimoto. Casi vampiro, que estás de día. Casimoto suplente. Casimoto suplente. Así que dale a ese Evil, el mal, llevado a cabo por Dee Snider, acompañando a Carmine Appice y Doug Pinnick, que es el que hace de bajista en este tema, y que suena así de potente. Long way from home, can't sleep at night, ring your telephone. Evil is going home. esta banda. Bueno, pues ahí lo teníamos. Impresionante. ¿Cómo suena, el S.E. Ball? Un tema de Howlin' Wolf. Howlin' Wolf. Aquí estábamos repasando Wolf, sí, la carrera de Carmine Appice. Joder. Que, vamos, opulenta hasta decir, vale. Poca broma que se dice, ¿verdad? Poca broma. Empezó con Vanilla Fudge, estuvo en Cactus. De allí estuvo con Jeff Beck. Ajá. Con Jeff Beck, estuvo con Rod Stewart. Mucha hizo gente. De sesión, hizo de sesión para Kiss también. Uh-huh. Estuvo de sesión de Kiss. Y hermano de Vinnie Appice. Vinnie Appice, que ha tocado con Dio, con también. Rainbow. Uh-huh. King Cobra, estuvo en Pink Floyd también haciendo algún bolo. Con Blue Murder, con Mother's Army, que era una uh-huh. banda con la que compartió con Julian In Turner, si no me equivoco. El proyecto aquel que se llamaba Zeus, uh-huh. que aglutinaba la creme de la creme del guitarreo de la época. Bueno, con Pat Travers también ha tocado. Sí, claro. Exagerada la carrera de Carmine Appice. Habla aquí, si no, no te. Si se lo juegan, ¿no? Claro. Este hombre. Nada, no. Hombre, sabemos yo que lo conocí en Madrid. Yo lo conocí en. Bueno, no lo conocí en plan particular, sino en esto de que se sientan a firmar. Y súper agradable, o sea, fotos, bueno. firmar, sin entendernos en inglés español, pero súper un tío de esos que te da sí, la mayoría, una sensación especial. La mayoría de la gente así tan grande luego son muy sencillos a la hora de salir a firmar y eso, son al revés, los que son más tuercebotas, los que van un poco subidos. Sí, el que va subido, sí, así es. Gran tío y os voy a decir una cosa, parece... Este ha hecho otro pacto con el diablo, porque es que está siempre igual. Joder, qué guay. ¿Qué? ¿No? Que no, parece sí, de sí. que no... Físicamente, sí, sí, claro. Sí, sí. Estoy atendiendo aquí todavía los mails, partiendo, comunicando, pues bueno, los ganadores y tal. Soliviantando aquí con los cansinos que me dicen que ha habido tongo. No, me tongo ninguno. Sí. Oye, que bueno, yo no he participado. Qué impresionante, pues el disco, no sé si lo he dicho, pero no sé si tenía la fecha por aquí. No la he dicho, ¿verdad? No. La fecha de lanzamiento me la mandan de la agencia de promoción de Michael Bramble, que es el manager de Wasp, de Kiss, de mogollón de bandas, de grandes artistas del rock norteamericano. Y si te digo la verdad es que tampoco... Ah, sí, el 7 de junio verá la luz este trabajo con Cleopatra Records. Nada menos. Joder. Que llevará el título, como bien hemos dicho, de Temple of Blues, Influences and Friends. O sea que ahí están, han retocado temas viejos de Cactus, han hecho versiones de grandes bluesmen, como este Evil de Howlin' Wolf, por ejemplo. Uh-huh. Hay alguna cancioncita de Little Richard, por ahí. Muy bien. Por ejemplo, el tema que tocaba, el que toca, por ejemplo, Tim Ripper Owens, es el Guiltless Glitter de Gary Glitter. Guiltless Glitter de Little Richard, Richard. Viene dos veces, viene una versión en el disco, en la que toca la guitarra el Ron Bumblefoot de Guns N' Roses y Phil Soussan. Uh-huh. Canta el vocalista original de Cactus. Y luego viene como bonus tras el mismo tema, pues con la voz de Tim Ripper Owens. Ajá. Impresionante. Sí. El 7 de junio verá la luz con Cleopatra Records, este trabajo magnífico. Eso sí, amante del blues, te tiene que gustar el blues rock. Hombre, pero... todos los temas que hay, quitando este Evil, el Evil es el tema es el más cañero, ¿no? Más cañero, el más... Ya. Porque el resto es... muy bluesy, ¿eh? Pon el último tema, ya verás, para que veas cómo suena este tema, lo adelantas un poquito para que veas la voz de Tim Ripper Owens. Espera, que no tiene nada que ver con lo que hacía con Judas Priest. Lo tengo por aquí. ¿El último del disco te refieres? El bonus, no el último del disco. El último del disco. Espera, que lo sí, subo. Porque viene dos veces. Uh-huh. El último es la versión que está con Tim Ripper Owens. Sí, espera, que lo tengo aquí, lo subo, a ver. Esto para los más heavies. Sí, claro. Es un tema de Little Richard. Uh-huh. Al que le ha puesto pues una voz irreconocible. Ha transformado la voz totalmente Ripper para este tema. Hablando de la versatilidad que tiene este muchacho, Sí. O sea, exagerado, que no todo es subirse a un andamio a cantar arriba y arriba. Arriba del todo. Impresionante, ya verás. Vamos a dejarlo un poquito. Antes de ir con el clásico, que ya tengo a Javi Retro aquí esperando con la chuleta en la mano. Es que eso es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Judas, claro. Sí, sí. Tienes que hacer un ejercicio de ahí para encontrar la voz, ¿eh? Sí. No es que me guste más, es diferente total. A mí sí, a él te gusta más. Le gusta más a Oscar, sí. Está mucho más comedido, sí, claro. Más ahí. Bueno, pues ahora sí, ya nos vamos con el clasicote. Pues puedes dejarla de fondo, que vaya sonando detrás de nuestras palabras. Javi Retro. Hola, Armero. ¿Qué tal, tío? Bueno, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy traigo al grupo Kiss. ¡Wow! El clásico de la semana. Un 18 de mayo de 1993 se publicaba el tercer álbum en directo de Kiss. Hace 31 años ya. ¿Sí? Sí, señor. Disco que te regaló Elena. Me regaló Vampiro, la productora, en vinilo, versión sí, vinilo, sí. Hace para mi cumpleaños, cosa que me hizo mucha ilusión porque el disco no es precisamente barato, ¿eh? No es barato y no es fácil de ver. El CD Armero lo tiene desde que salió, prácticamente, sí. La misma semana que salió me lo compré. Pero la copia en vinilo sí, sí. No es fácil, ¿no? ¿Y qué más nos puedes contar? ¿Estás hablando del Platinum? No, estamos hablando de la Live 3. La Live 3, que salió en los 90. En el 93. De todas formas, este disco fue certificado oro. Sí, señor. Un año y pico después. Un año después. 500.000 copias. Más de medio millón de copias, sí, señor. Lo que le equivale al certificado de oro, sí, señor. Muy bien. Un disco. La grabación de la Live 3 tuvo lugar en múltiples fechas en Cleveland, Detroit, Indianapolis. Sí, señor. Durante la gira del disco Revenge, sí, señor. Un trabajo, este tercer álbum en directo de Gene Simmons y Paul Stanley, que superó, como bien dices, el medio millón de copias despachadas un año y medio después, otorgándoles vuelo, y que si bien nos ha acompañado desde el primero de los programas de Senderos del Rock, puesto que es nuestra sintonía final, está sacada este disco, es la primera vez que lo ponemos como clásico. Es en 28 años. Qué curioso. Es la primera vez que lo ponemos como clásico de la semana. Cualquier canción de ese disco, ¿no? ¿Te refieres? No hemos puesto nunca este disco, salvo pues bueno, la sintonía que hemos acabado con él todas las semanas desde que tenemos el programa, vamos. No le hemos cambiado. Somos de ideas fijas, tío. Igual que la sintonía de inicio, la del final, igual, son la misma. Igual que cenar en el Picadillo, pues igual. Exactamente. O en el Moneva. O en el Moneva, exacto. Bueno, yo creo, a ver, es un disco, vamos a ir con un tema, que es la primera vez que lo vamos, que se ponía, que se podía escuchar en directo, como es el Take It Off, un tema que en el vídeo venía siempre acompañado de señoritas, este tema, ligeritas de ropa, sí señor, el Take It Off, y que es pues el que vamos a dejaros de este espectacular Alef 3, de la que para muchos es la mejor banda del mundo, así que, si quieres lo mejor... Te vamos a dar lo mejor. Así que el clásico de la semana. Te subo la fiesta, Armero. Nos despedimos de los oyentes de Asalto Mata, ¿verdad? Radio, a ver si es. Y ahí va, Take It Off. Clasicazo de la semana. Kiss. Girls, be honest with me. Be honest with me. How many of you girls like to go home with somebody and get naked? Let me hear you. This one's called Take It Off. want to see a little more? Do you want to see a little more? Take it off. Que tenías un clásico de ahí, tenías una palucita ahí en el empalme y no. Que no lo coge al final. Que lo ha cogido no, tal. No lo pilla. Bueno, yo hemos tenido un. Ese Winan que nos hace locuras. Sí, bueno, ese Winan de la mina que todo lo domina, ¿eh? Todo lo domina. Lo bueno, domina, todo no. Bueno, pues nosotros tenemos que ir. Recordamos esta noche. Esta noche, bolo en la Casa del Loco. Con la gente de Pólvora, los agraciados han sido Martín Talayero y Juan Pablo Ortega. Juan Pablo Ortega. ¿Cómo que Juan Pablo Ortega? Que es el Jan. Juan Pablo Ordúñez, el pirata. No, se llama Juan Pablo Ortega. Es como Juan Pablo Ordúñez, sí, que es el pirata. Pues bueno, este es Jan, es el Juan Pablo. Bueno, que nosotros nos vamos, que será hasta la semana que viene, chavalotes, así que ser malos, muy malos, y larga vida al rock and roll.